su verdadera riqueza. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar y darles su verdadera riqueza. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En BBC Mundo se publica una nota sobre cómo el cáncer afecta el sentido del gusto. Es lo que vamos a darles a conocer a continuación en los siguientes minutos. Difícilmente pasa un día sin que algún tipo de alimento o bebida sea incluido en la lista de causantes de cáncer. Sin embargo, no solo que se consume puede tener una relación con la enfermedad, sino también la misma enfermedad puede alterar el sabor o gusto por ciertas comidas. Muchos pacientes comentan sobre el sabor metálico de las comidas o cuentan que su taza diaria de café o té no sabe en absoluto a lo que sabía antes. Para otros, la situación puede ser peor. Pueden sufrir una resequedad en la boca o se forman úlceras que provocan que comer sea algo realmente doloroso. La acidez es uno de los sabores más afectados por el cáncer y sus diversos tratamientos, lo cual hace que muchas comidas y bebidas sean realmente desagradables. Los cambios en el gusto obedecen a muchas razones, como el daño de las papilas gustativas o incluso el efecto que tiene la enfermedad en el sentido del olfato, el cual está estrechamente ligado a la detección de sabores. El sabor metálico surge cuando los fármacos de la quimioterapia llegan hasta la saliva y afectan las papilas gustativas. La doctora Claire Shaw, especialista en nutrición del Hospital Royal Marsden en Londres, editó un libro titulado The Royal Marsden Cancer Cookbook, el libro de cocina para cáncer del Hospital Royal Marsden, que contiene consejos y recetas para disminuir los efectos de la enfermedad en los sabores. En el libro recomienda qué tipo de comida puede ser más gustosa, conservando un balance de nutrientes para los pacientes durante o después de los tratamientos contra el cáncer. Emma fue diagnosticada con cáncer, hablamos de una persona que fue diagnosticada con cáncer de mama, poco después de cumplir los 40 años. Fue sometida a un tratamiento que incluyó 6 rondas de quimioterapia, una operación para extraer tumores y radioterapia. Esa experiencia tuvo un dramático efecto en su apetito. Me prescribieron esteroides para tomar antes, durante y después de cada sesión de quimioterapia. Me levantaba a las 2 de la mañana después de cada dosis y me comía varios pedazos grandes de torta. Esa dinámica ocurría durante unas 20 horas al día por 3 días durante el ciclo de sesiones. Era insaciable, cuenta Emma. Además de eso, el sentido del gusto de Emma desapareció casi completamente en el segundo día de la primera dosis. Aparte de los primeros 3 días del tratamiento de esteroides, su apetito decayó durante el resto del tratamiento. Solo tenía antojo por comida salada, aun cuando no podía saborearla. Comí mucho puré de papas muy salado y salsa, dice Emma. Como si pudiera esperarse, los pacientes que pierden el apetito terminan bajando de peso. Sin embargo, incluso quienes se mantienen en una dieta alta en calorías también pueden adelgazar por los cambios que se producen en el organismo. Esto se debe a que el cáncer produce moléculas que a su vez cambian la manera en que funciona el organismo. Por ejemplo, las citoquinas son proteínas producidas por el sistema inmunológico y ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Se sabe que el cáncer las produce en grandes cantidades. Esta anomalía produce pérdida de peso dado que destruye proteínas y grasas. Alimentos con alto componente energético pueden ayudar a las personas a mantener su peso, pero la doctora Chau comenta que a veces es difícil saber qué se puede comer. Muchos optan por consumir mucha sopa. El líquido se consume fácilmente, es una elección popular, pero como nutricionista le comento a mis pacientes que en su mayoría las sopas son bajas de energía y a menudo también bajas en proteínas. En opinión de la doctora, la gente podría estar sustituyendo una sopa por una comida, pero esto no tiene necesariamente el mismo nivel nutricional. En ese sentido, recomienda el pollo como una opción más nutritiva que una sopa. Lo suave es lo mejor. Los pacientes usualmente sufren de inflamación en la garganta o resequedad y por eso se les dificulta tragar. Esto se debe a que el sistema digestivo está recubierto por una mucosa que es sensible a tratamientos como la quimioterapia, que produce una inflamación y ulceración llamada mucositis. Mucositis oral produce dolor al masticar y tragar. Para Emma, eso se convirtió en un verdadero problema. La enfermera me había advertido que eso podía pasar, pero fue mucho peor de lo que yo me esperaba, dijo Emma. El oncólogo le sugirió piña fresa para ayudar a recuperar la suavidad y limpieza en la boca. Fue lo único que sentí que de verdad me estaba haciendo bien, dijo Emma. Recetas para preparar comidas con textura suave, utilizando flor de saúco o guisantes y risotos, son buenas opciones para alimentarse. Sobrellevar los cambios de gusto y el ritmo alimenticio puede ser un proceso bastante emocional para algunos, realmente extraño comer o simplemente salir a almorzar, expresa Emma. El consejo de la doctora Chau es ser flexible en las comidas y que el paciente coma lo que pueda cuando pueda. La mayoría de las personas recobra completamente el sentido del gusto. 3 semanas después de la última sesión de quimioterapia, regresó el sentido del gusto. Me sentí feliz, dice Emma. Así las cosas en este tema, particularmente cuando se tiene cáncer y particularmente cuando se realiza sesiones de quimioterapia. Cómo el cáncer afecta el sentido del gusto. Ahora, tenemos un producto radial que queremos compartirlo con ustedes sobre el tema de salud. Es sobre las enfermedades que se tomaron en cuenta en diferentes filmes a propósito del premio Oscar, que ayer hablamos algo. El tema del Alzheimer y el tema de la esclerosis múltiple, un producto de Radio Francia Internacional. Salud y bienestar con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de 2 enfermedades neurológicas degenerativas, la ELA y el Alzheimer, las cuales estuvieron muy presentes en la última entrega de los Oscar. And the Oscar goes to Julianne Moore, still out. The Oscar goes to Eddie Redmayne. Algunos señalan que este año los premios Oscar fueron para la neurología, y no es para menos cuando los 2 premios de mejor actuación fueron otorgados a 2 actores que interpretaban a personas con una enfermedad neurodegenerativa. El Oscar a la mejor actriz fue para Julianne Moore, quien interpreta a una mujer con Alzheimer, y el premio al mejor actor fue para el joven actor británico Eddie Redmayne por su papel en el film La teoría del todo, en el que interpreta al científico Stephen Hawking, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida por sus siglas ELA. Veo las palabras colgando delante de mí y no logro alcanzarlas. No sé quién soy y no sé qué será lo siguiente que pierda. Estetoscopio, milenio, puercoespín. Contestar, ¿cómo se llama tu hija mayor? No es la primera vez que el Alzheimer ocupa las pantallas de cine. Y en el 2001 la película Iris hablaba sobre el tema, pero también en el 2006 con Lejos de ella. Con más ligereza se evocó en la comedia argentina El hijo de la novia. Esta vez en la película Siempre Alicia, la actriz Julianne Moore interpreta a una profesora que sufre un tipo de Alzheimer, como nos explica el doctor Carlos Marsal, jefe de servicio de neurología del Hospital de Toledo. En la película, la protagonista es una paciente de Alzheimer presenil, es decir, más joven de 65 años. La enfermedad de Alzheimer habitualmente está ligada al envejecimiento, es decir, hay muchos más Alzheimer a los 80 años que a los 50. Pero existe la enfermedad de Alzheimer presenil, un 1% de la población por debajo de 65 años va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Según va creciendo la edad, la prevalencia de la enfermedad aumenta muchísimo, así por encima de 80 años casi el 16% de la población tiene Alzheimer. Entonces, bueno, el tema de la película es una enfermedad de Alzheimer en una persona más joven que lo que habitualmente se desarrolla la enfermedad, con un dramatismo añadido que es una persona, como ocurre por debajo de los 65 años, en pleno rendimiento intelectual y laboral. Muy bien, ahora, ¿qué le ha parecido la interpretación? ¿Es fidedigna a la realidad? Sí, sí, yo creo que, bueno, la actriz ya lo dijo, ella estuvo muy asesorada por neurólogos, por asociaciones de pacientes e incluso pues estuvo con enfermos de Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estaba muy asesorada en cuanto al papel a interpretar y obviamente ella es una actriz fabulosa, con lo cual el resto ya lo hizo por ella misma. Se estima que en el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen Alzheimer, cifras que toman más sentido al ver el caso dramatizado en esta película, que refleja muy bien el dolor de ir perdiendo su propia identidad. No estoy sufriendo, estoy luchando, luchando por formar parte de las cosas, por seguir en contacto con quien fui en otro tiempo. La película, como implica una enfermedad de Alzheimer, digamos, presenil o en personas jóvenes, en una persona joven, que además es una persona que es una profesora, con lo cual cualquier discapacidad la va a notar mucho antes, que a lo mejor una persona de más de 80 años, que se le olvidan las cosas, que en principio incluso puede ser normal, con la edad hay una pérdida de memoria, pues digamos el impacto de la enfermedad es mucho más tremendo, porque al principio claramente el paciente es consciente, sobre todo pacientes jóvenes y cultivados, como es el caso de la película, de lo que está ocurriendo. O sea, es un auténtico drama, ¿no? Y el drama es que no hay cura, ¿verdad?, todavía para el Alzheimer. Claro, ese es el drama real, sí, en efecto. Esa es la dura realidad. Tenemos medicaciones para intentar retrasar el avance de la enfermedad, que la enfermedad progrese más lentamente, y tenemos otro tipo de medicaciones que se llaman sintomáticas, es decir, si aparecen trastornos de conducta o trastornos del sueño, depresión, etcétera, eso sí se puede tratar. Pero lo que es la base de la enfermedad, no tenemos todavía ningún fármaco que lo regrese. Intentamos por ello llevar en la profilaxis hábitos de vida cerebrosaludables que intenten protegernos del deterioro cognitivo, que obviamente no lo van a conseguir siempre, pero bueno, digamos que es lo que podemos hacer hoy en día, ¿no? Esos hábitos de vida cerebro saludables serían tener una dieta sana, una dieta mediterránea, sería hacer ejercicio físico al menos moderado, hacer ejercicio mental, obviamente la profesora de la película lo hacía, ejercicio intelectual, y cuidarse de los factores de riesgo vasculares, que pueden ser también precipitantes del deterioro cognitivo, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, etc. Vive el momento, me digo a mí misma. Es lo único que puedo hacer. Vivir el momento. También en la película sale esta frase que puede ser también muy clave, que es vivir el momento, ¿no? Porque también la familia sufre, ¿no?, de una persona que no se acordó, que va a contar dos veces, tres, cuatro, cinco veces la misma historia, ¿no? Personas que van a, por ejemplo, no van a perder el humor, pero están perdiendo la memoria y que van a contar otra vez la misma historia. Y que, bueno, hay que como saber apreciar a la persona en ese momento. Claro, eso es complicado, porque muchas veces los pacientes, los familiares se nos quejan un poco pues de este tipo de situaciones, ¿no? Y por eso yo creo que los familiares en este tipo de enfermedades precisan para ellos mismos un tratamiento, en este caso psicoterapéutico, de orientación, de psicólogos, que les ayuden a enfocar la enfermedad y cómo llevar mejor tanto para el paciente como para ellos mismos la situación. En otro registro, la película La teoría del todo habla de otra enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica, conocida por sus siglas ELA. En La teoría del todo, Eddie Redmayne protagoniza al célebre científico Stephen Hawking en el momento en el que se le diagnostica la enfermedad, con tan solo 21 años de edad. Un caso excepcional de duración, como nos explica el doctor Jesús Esteban, neurólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La enfermedad realmente es una enfermedad debilitante, fundamentalmente, es una enfermedad motora que produce una debilidad muscular progresiva que habitualmente se inicia de una manera focal, es decir, aparece o en una pierna o en un brazo o en músculos de del habla o de la boca y que en el tiempo tiende a progresar abarcando y empeorando en la zona donde ha iniciado y terminando afectando todos los músculos voluntarios del cuerpo, de tal manera que lleva a una parálisis final completa de todos los músculos, incluyendo músculos del lenguaje, de la deglución, de la respiración y músculos de las extremidades que produce una parálisis completa. Es una enfermedad, en ese aspecto la llamamos, están incluidas dentro de las enfermedades degenerativas. Esto lo que ocurre es que esas células, que son las células motoras, las neuronas que manejan directamente finalmente el músculo, se produce un daño en ellas y una degeneración hasta la muerte de las neuronas progresiva. Y se manifiesta de esa manera, de una atrofia muscular con debilidad muscular progresiva, que se inicia de una manera focal, pero que progresa en el tiempo. Y cuando decimos en el tiempo qué es, pues es verdad que en ese aspecto la película quizás no es la mejor expresión de la ELA, porque lo habitualmente es que la ELA en un 50% de los casos tenga una evolución hasta la muerte en menos de 3 años, o en 3 años. Un 50% pues fallecen en 3 años. Un 80% de los pacientes con ELA fallecen en menos de 5 años. Tiene una enfermedad bastante más rápida de la que presenta Stephen Hawking, que es el modelo de esa película. Pero es verdad que también es verdad que Stephen Hawking probablemente tiene una sobrevida gracias a medidas de apoyo que han ido supliendo pues la debilidad de músculos significativos que son los de la respiración. Es verdad que nosotros podemos mejorar la supervivencia porque tenemos capacidad de controlar músculos respiratorios con máquinas de una manera más sencilla. Es verdad que ese tipo de máquinas solo soportan este músculo y no alteran en nada el curso de la enfermedad, de tal manera que si se está atrofiando el otro músculo y se está debilitando y produciendo la parálisis continúa. ¿Cómo estás? Estoy bien. Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Afortunadamente, esta enfermedad es poco frecuente. Se calcula que 5 personas de cada 100.000 se ve afectada por esta enfermedad. Ahora bien, ¿qué puede aportar una película como La teoría del todo para la ELA? Doctor Jesús Esteban. Es interesante que la población conozca o tenga conciencia de qué enfermedades existen y qué impacto tienen sobre las personas que lo padecen y sus familias. Y en ese aspecto yo creo que es una película que va a permitir pues alcanzar a mayor población el transmitir el conocimiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Es verdad que también ha habido una campaña este año que no sé si habrá tenido todavía más impacto que la película o se va a añadir la película, que es la campaña del cubo de agua helada, en el que por lo menos en España también, yo sé que en Estados Unidos ha tenido un impacto muy importante de llevar el conocimiento a la población general de que existen este tipo de enfermedades degenerativas, progresivas y que lleva un gran impacto socioeconómico al que lo padece, porque produce una incapacidad funcional muy importante, ¿no? Porque produce una parálisis progresiva con una necesidad de atenciones de terceras personas, de dependencia completa para todas las tareas de terceras personas muy importante. Conocer mejor estas enfermedades neurodegenerativas gracias a estas 2 películas oscarizadas. Llegamos así al final de nuestro programa, producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Valérie Royer. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

La difusión de la variedad cultural y turística de este país será expuesta en diversos formatos audiovisuales en 3 naciones de Europa, 4 de América, 1 de Oceanía y 2 de Asia. La iniciativa comenzará con la promoción de las danzas bolivianas como la morenada, la diablada y el caporal, entre otras, junto con la difusión de datos sobre su propiedad intelectual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Expandes hacia el sol, nada hay que te detenga. Tu matiz y tu color da la noche y el día. Escenarios del vivir que lo vuelve poesía. Con todo aquel que en armonía se hace un guardián de la vida. Oponiéndose al destino de creencias apocalípticas. Interminables capas, expandes hacia el sol, nada hay que te detenga. Tu matiz y tu color da la noche y el día. Escenarios del vivir que lo vuelven poesía. Con todo aquel que en armonía se hace un guardián de la vida. Oponiéndose al destino de guerras apocalípticas. Música de el grupo Canela, un grupo que se proyectó más o menos en los años 80, 85, donde había fuertes propuestas en cuanto a los contenidos sociales. Ahí recuerdo el grupo Promesas Temporales, el grupo Umbral, el grupo Uyari, y este grupo que estamos escuchando, esta música, es el grupo Canela, con interesantes propuestas en contenidos e interesantes propuestas en voces, en agrupaciones. También quiero recordarles en este espacio que mañana estaremos hablando sobre la temporada teatral que realizará el colectivo Luna Sol, que presenta sus obras los sábados a las 15 horas y domingos a las 12 horas, es decir, todos los fines de semana en el mes de marzo. Una obra de teatro de títeres para niños y niñas de todas las edades, las fechas 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de marzo. La obra Otoñel, con la actuación de Solange Cube y América Paz y Miño. Nos hemos puesto hoy en contacto con América Paz y Miño, nos ha confirmado su presencia para hablar específicamente sobre esta propuesta de teatro. Luna Sol fue fundado en el 1996 por América Paz y Miño, y que nació como un colectivo dedicado a las artes escénicas para niños y niñas, pero en estos años el trabajo se ha diversificado y ha consolidado en diferentes espacios sin alterar la vocación del trabajo y desde y para la infancia. En lo relacionado a lo creativo, el trabajo está orientado al desarrollo de las artes escénicas para los y las infantes. Se conjuga varios lenguajes escénicos como el clown, la narración oral, la cuentería, los títeres y las máscaras, entre otras actividades. Así que estén atentos a esta propuesta, que de seguro resulta interesante porque es una oferta que se lanza, otra más de las ofertas que se lanza para el fin de semana, para sábados y domingos, esta obra de teatro realizada por Luna Sol. Vamos a escuchar música de Canela, por favor, Diego. Atendiendo a mi esperanza yo encontré el sabor de la creación dentro de mí. Esforzándome por entender quién soy, más allá de mi cabeza y la razón. Empecé por comprender que en mi ser hay conciencia al despertar lo humano que hay en mí, que hay en ti, que hay en él. Ahora trato siempre de acercarme a mí, dejando al hombre del dolor y del placer. En la realidad soy posibilidad para seguir al ave de la creación. Empecé por comprender que en mi ser hay conciencia al despertar lo humano que hay en mí, que hay en ti, que hay en él. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Viviendo